Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El Uruguay es uno de los países más pequeños de Sudamérica, pero con un amplio y rico panorama cultural que lo ha destacado desde siempre. Desde los albores del siglo XX se iniciaron en Montevideo las actividades relacionadas con la radio y fue uno de los países pioneros en materia de radiodifusión en el cono sur de América. Señoras y señores, en Historias de Radio de esta semana analizaremos la historia de la onda corta en la República Oriental del Uruguay. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. De acuerdo a los historiadores, la radiodifusión uruguaya nació a las 17 horas del día 6 de noviembre de 1922, cuando en la ciudad de Montevideo salió al aire la denominada Radio Paradisábal. Esta emisora operaba en la frecuencia de 930 kilociclos con 1 kilovatio de potencia, que le entregaba un transmisor General Electric, adquirido por el comerciante Sebastián Paradisábal. Según afirman estos mismos historiadores, el transmisor General Electric originalmente estaba destinado a la ciudad de Río de Janeiro para ser empleado en una exposición pública a realizarse en 1921 con motivo de los festejos de la independencia del país, pero por razones que se desconocen, las autoridades brasileñas impiden que este sea desembarcado. El equipo sigue viaje a Buenos Aires y de allí es trasladado a la ciudad de Montevideo. Los estudios y el transmisor de Radio Paradisábal se encontraban en la terraza del Hotel Florida. El equipo contaba con 4 válvulas de 250 vatios cada una, mientras que una quinta servía de amplificadora, y su antena se encontraba a unos 70 metros de altura, libre de toda interferencia. La emisora era de carácter comercial, aunque también se difundía buena música, disertaciones científicas y culturales, y también algunas de carácter político. Por supuesto que el principal anuncio comercial era el de Casa Paradisábal, que promovía así la venta de receptores. Previo a la inauguración de Radio Paradisábal, sin duda alguna la primera radioemisora del Uruguay, ya se habían realizado transmisiones experimentales a cargo del gobierno, con un pequeño transmisor General Electric de 10 vatios de potencia, emitiéndose en esa oportunidad discos de pasta de un fonógrafo y colocando el micrófono delante de la bocina. Un año después, en 1923, se iniciaron las transmisiones de prueba de Radio Sudamérica General Electric, que tiempo después sería Radio El Espectador. A estas le siguieron Radio Nacional en 1925 y en 1928 Radio Carve y Radio Westinghouse. En 1929 surgen Radio Fénix, Fada Radio, Radio Imparcial, Radio América y antes de finalizar ese año es creado el SODRE, el Servicio Oficial de Radiodifusión Eléctrica, la emisora del Estado. Otros nombres de emisoras que ya forman parte de la historia grande de la radiodifusión uruguaya son los de Radio Tabaré, Radio Nativa, Radio Welcome, Radio Femenina, Radio Liceo de Dolores, Radio Sur, que después fue Radio Águila y más tarde Radio Mundo, Radio Charrúa y la del Servicio de Información y Prensa, frecuencia que luego pasó a manos del Sodre. El desarrollo de la radiodifusión uruguaya fue constante, basando su estructura en la ciudad de Montevideo y luego en el interior del país. Muchas de las emisoras comenzaron a emplear la novedad de la época, la onda corta. Estas frecuencias han sido muchas y fueron empleadas por diversas emisoras con el paso del tiempo. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Entre las más antiguas y ya desaparecidas podemos mencionar a Radio Ariel, que empleaba los 6.075 kilociclos con 2 kilovatios y medio desde la ciudad de Montevideo, Radio Real de San Carlos, en la ciudad de Colonia, en los 9.640 kilociclos con 3 kilovatios, y una de las emisoras que hace ya tiempo abandonó la onda corta es Radio Mundo, que contaba con un transmisor de 5 kilovatios para la frecuencia de 6.000 kilociclos. Comienza un nuevo día. La vida te ha dado este día para que lo vivas como quieras. Podés desperdiciarlo, pero lo que hagas debería ser importante, porque estás cambiando un día de tu vida por ello. Cuando llegue mañana, este día se habrá ido para siempre, dejando en su lugar lo que hayas cambiado por él. Tratemos que cada día sea ganado y no perdido, acertado y no erróneo, bueno y no malo, a fin de no lamentar el precio que hemos pagado por él. Radio Mundo quiere vivir este día contigo, esperando que sea un buen día. 32 Radio Mundo, un buen lugar. Una de las más antiguas emisoras del país y aún activa en la onda media es Radio Nacional. Desde que la familia Svirsky la fundó, ha usado la onda corta en la frecuencia de 6.035 con un kilovatio, la que dejó de salir al aire en 1985 por problemas técnicos con el transmisor, que era de fabricación nacional. Durante varios años se identificó como CX-30 la radio y recuerdo haberla escuchado a diario durante la Guerra de Malvinas en 1982, cuando fusionó a pleno su onda corta durante toda la jornada en paralelo con su onda media. En diciembre de 1992, retornó a su nombre original de Radio Nacional. Echamos las campanas, abuelo, para que usted escuche ahora sí cada tañido. CX-30 la radio siempre fue reconocida por la calidad de su programación. Usted con nosotros liberó las campanas con orgullo cuando el premio Ondas. Pero CX-30 no tenía el mismo nivel técnico de emisión. Por eso se escuchaba mal el sonido de sus excelentes campanas. Hoy, nivel de programación y nivel técnico se uniformizan, porque CX-30 incorpora su nuevo equipo, inaugurando su flamante planta emisora. Potente, modernísima. Al mismo tiempo, la radio abre sus nuevos estudios y su moderna administración, siempre en el querido Palacio Salvo. Todo es realmente como para echar campanas a vuelo. Usted ya conoce la calidad de las campanas. Quédese con nosotros y aprecie ahora sí en todos sus matices la calidad de su sonido. Radio Integración Americana operaba en la onda corta con un transmisor marca Krull de 1 kilovatio en los 6.045 kilociclos. Este equipo había pertenecido durante mucho tiempo a Radio Libertad Sport. La emisora transmitía de la ciudad de Rivera, en la zona fronteriza con Brasil, poniendo énfasis en la relación entre los países miembros del Mercosur, especialmente en la audiencia paraguaya y brasileña. Sus programas eran en español, pero se identificaba en inglés y portugués. Salía al aire 2 veces al día en cadena con la voz de Artigas, identificándose como la Radio Sin Fronteras. A partir de este momento, desde la República Oriental del Uruguay, transmite CXA61, Radio Integración Americana, en la banda de 49 metros, 6.045 kilohercios. Radio Integración Americana es una emisora privada afiliada a la Asociación Internacional de Radiodifusión y a la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos. Otra emisora del interior del país, con emisiones de onda corta, fue La Voz de Artigas. Esta emisora fue inaugurada oficialmente el 23 de octubre de 1963. La Voz de Artigas obtiene el permiso para emitir en los 6.075 kilociclos recién en 1987 y adquiere el abandonado transmisor de Radio Ariel de 2 kilovatios que estaba en poder de Radio Continente, que lo había empleado durante algún tiempo hasta que quedó fuera de servicio. Debido a la dificultad para obtener las válvulas, el equipo quedó fuera del aire, siendo escuchada por última vez en 1994 en los 6.073 kilociclos. Amigos oyentes, CX-118 Radio La Voz de Artigas Desde la ciudad de Artigas, en la República Oriental del Uruguay, finaliza su transmisión correspondiente a la fecha. Desde Artigas, en escritorios y estudios ubicados en Avenida del Ecuador 483. Nuestros teléfonos 2447, 4744 y 3445. Dentro de unas pocas horas más estaremos nuevamente con ustedes en la próxima jornada a la hora 6:30 de la mañana. Buenas noches. La emisora del Estado, el SODRE, tiene registradas varias frecuencias de onda corta, no todas activas de manera simultánea. La última frecuencia activa fue la de 6.125 kilociclos, retransmitiendo los programas de onda media en los 1.290, y ocasionalmente la he podido escuchar en la zona de la costa, pero es evidente que ya operaba con muy pocos vatios de potencia. Otras frecuencias registradas por el SODRE han sido la de 9.620, que está activa desde mayo de 1937 y que originalmente tenía 20 kilovatios de potencia. Actualmente está inactiva. También la de 15.275 kilociclos, que le fue asignada en 1946. En lo personal jamás la pude escuchar en esta frecuencia. Luego los 15.300 kilociclos con 20 kilovatios, 11.900 kilociclos con 20 kilovatios y 6.200 kilociclos con 500 vatios. Todas estas frecuencias de onda corta siempre han retransmitido alguna de las frecuencias de onda media en la ciudad de Montevideo, que son tres: 650, 1050 y 1290 kilociclos. Transmiten CX38 en su frecuencia de 1290 kilohercios y su onda corta CXA4, emisoras en Sodre, Montevideo, Uruguay, al servicio del Sistema Educativo Nacional. Thank you. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. Radio Monte Carlo tiene registradas dos frecuencias de onda corta, 6.140 kilociclos y 9.595 kilociclos en las bandas de 49 y 31 metros respectivamente. Esta última está en desuso de hace ya muchos años y la de 49 metros se le reactiva en transmisiones deportivas especiales. Su transmisor era de marca Krull, de fabricación nacional, de 5 kilovatios. En Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. CX20, Monte Carlo, la super radio. En música y noticias lo mejor. La radio que ganó tu corazón. CX12, Radio Oriental, es otra de las emisoras que ha empleado frecuencias de onda corta. Oficialmente tiene asignada la frecuencia de 11.735 kilociclos, aunque el transmisor pertenece a la empresa que opera también a Radio Monte Carlo. Esto sucede porque los propietarios de ambas emisoras es la misma empresa, y por esta misma razón Radio Oriental también ha sido escuchada ocasionalmente en los 9.595 y 6.140 kilociclos. CX12 y CX A7, emisoras de Radio Oriental, Montevideo, República Oriental del Uruguay, operando en canal despejado con 135 kilowatts de potencia en onda larga y en onda corta, en la banda de 25 metros, 11.735 kilociclos, inicia una nueva jornada con fe, con esperanza, con ansias de trabajo y superación. CX12 Radio Oriental, acercando distancias con su voz de largo alcance. Muy buenos días a todo el Uruguay y países amigos. Buen día de trabajo o de descanso. Es el deseo de Radio Oriental, que aquí comienza su labor acercando una programación creada en la ilusión de que ella refleje nuestro permanente esfuerzo en favor de la audiencia. Juntos iniciamos el camino de otra jornada que, quiera Dios, dé los frutos excelentes que todos necesitamos para seguir tras el porvenir. Buenos días, de todo corazón, les dice Radio Oriental. Otra emisora con alguna frecuencia registrada en la onda corta es Radio Sarandí, que usaba los 6.010 y 9.515 kilociclos con 10 kilovatios de potencia. Sus transmisiones eran regulares y la capté por última vez en alguna de estas frecuencias a finales de la década de los 70. ¡Viva Radio Sarandí! Y ahora que estoy muy mucha atención. Ya tiene la información. No te estás allá, no te estás aquí. En Jardín. Viva la radio. Viva el radio Jardín de Uruguay. Viva la radio. Viva Radio Jardín. También Radiodifusora del Uruguay empleaba la onda corta en la frecuencia de 6.045 kilociclos con un kilovatio de potencia. Una de las emisoras que mejor se escuchaba aquí en Buenos Aires era CXA21 Radio Fénix. Cuando su transmisor se rompió, jamás se tuvo la intención de repararlo. Empleaba la frecuencia de 6.170 kilociclos con un kilovatio de potencia. A través de CX40 Radio Fénix, su onda corta CXA21, 1.330 kilohercios. Emisoras de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Una emisora que realizó transmisiones de onda corta con buena señal era Radio Carve. Oficialmente tenía registrada la frecuencia de 6.155 kilociclos con 3 kilovatios de potencia. CX16 y CX13, Radio Carve, Montevideo, Uruguay, en 850 kilohercios. Afiliada a AIR, Asociación Interamericana de Radiodifusión, y Andebu. Carve, 51 años creando amigos en todo el mundo. Carve en el mundo. Mientras que Radio Mundo solía escucharse a principios de los años 80 en los 6.000 kilociclos como CXA2, con 5 kilovatios de potencia. Una radio que seguramente pocos recuerdan en la onda corta es La Voz de Melo. Empleaba las frecuencias de 6.055 y 15.225 kilociclos con 5 y 25 kilovatios respectivamente, pero en ambos casos se la escuchaba de manera irregular. Un interesante prefijo fue el de CXA32. Este albergó a dos emisoras en diferentes épocas, primero a Radio Sur y luego a Radio Águila. También durante algún tiempo pudo ser escuchada en la frecuencia de 6.010 kilociclos a emisora Ciudad de Montevideo, la que era captada con muy buena señal aquí en Buenos Aires. Buenos días, estimados oyentes. Aquí inicia su transmisión CX42. Emisora Ciudad de Montevideo, Uruguay, en su frecuencia de 1370 kHz. Dirección, Administración y Estudios Centrales, en la calle Canelones 2061. Teléfonos 404342 y 420700. Afiliada a la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos y a la Asociación Interamericana de Radiodifusión. Estimados oyentes, les invitamos a disfrutar ya de nuestra programación. La última de las grandes emisoras uruguayas en la onda corta es Radio El Espectador. Su transmisor de 5 kilovatios está inactivo desde hace ya mucho tiempo por problemas técnicos. El equipo poseía una potencia máxima de 5 kilovatios, se le empleaba con 2 y ya sobre el final apenas si llegaba a los 500 vatios. En sus comienzos empleaba la frecuencia de 6.055 kilociclos y años después ya empleaba la más conocida de 11.835. Transmite Radio El Espectador, la primera del Uruguay. Primero y mejor informa El Espectador. 2 minutos. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Verdaderas rarezas de la onda corta fueron las transmisiones de varias emisoras en la banda de 60 metros. Radio Sarandí solía ser escuchada en los 4.900 kilociclos, Radio Cristal del Uruguay en los 4.970 y La Voz de Artigas en los 4.945 kilociclos. Radio Sarandí tuvo la gentileza de verificarme un informe de recepción en los años 90. Deben agregarse a esta lista a Radio Internacional de Rivera, que usaba los 4.910, Radio Durazno en 4.890, Radio G en 4.970 y Radio Paysandú en los 4.990 kilociclos. En todos estos casos, estas frecuencias eran usadas como enlace de exteriores con las plantas transmisoras, especialmente en transmisiones de carácter deportivo. En los últimos años, varias emisoras han realizado transmisiones esporádicas en la onda corta, siempre en la banda de 49 metros y de manera circunstancial debido a alguna transmisión de carácter deportivo. Entre ellas podemos mencionar a Radio Banda Oriental en Sarandí del G en los 6.155, la que en realidad retransmitía a Sinfonía FM, y a Radio Universo en Castillos, que estuvo probando una frecuencia de onda corta, pero con muy pocos vatios de potencia. Historias de radio. Una forma de conocer, comprender y compartir. Así llegamos al final del programa. La próxima semana volveré junto a José Elías Díaz para seguir adentrándonos en la historia de la radiodifusión internacional. Mi nombre es Daniel Campolini y esto fue Historias de Radio. Hasta entonces y muchísimas gracias por su compañía. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Campolini. Todos los derechos reservados.